amor la tiene de pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz. Que tu Hijo sigue en la cruz. A ver ese charango. Ciudad, vamos arriba todos, tenemos que arrancar, porque yo lucharé, por el justo pediré, ya que me ha crucificado, yo encerraré. Social. Y la justicia social. ¡Eh!